En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 18 de enero, el fuerte viento fue el protagonista ayer, sobre todo a primera hora de la tarde, que es cuando se alcanzaron las rachas más intensas de hasta 98 kilómetros hora en la zona polideportiva de Altavix. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMEC, no activó las alertas en el Chayer, pero nuestro hombre del tiempo lo indicó en sus previsiones. Afortunadamente no se produjeron incidentes destacados, según el concejal de Seguridad Ciudadana. Bomberos y policía realizaron varias salidas por caída de elementos a la vía pública y el viento causó algunos destrozos en cultivos al llevarse mallas térmicas de algunos invernaderos. El viento seguirá soplando hoy, alcanzaremos en las horas centrales del día rachas de hasta 70 kilómetros hora, pero lo más destacado es que a partir de ahora se desploman las temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 13 grados con sensación térmica de frío y también no habrá temporal marítimo, pero sí oleaje alterado de hasta un metro de altura. Y hoy a las 9:30 tendremos en el programa al alcalde para hablar de la gestión del gobierno local y de los proyectos pendientes. También contaremos con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones para Fomentar la Lactancia Materna y a las 9:45 conectaremos con Salvador Campello, quien se encuentra en Madrid, para conocer qué va a ocurrir en este primer día de la Feria Internacional de Turismo, en la que Elche va a presentar su marca turística propia. En el relato informativo hoy les contaremos que los carteles anunciadores de la Semana Santa con la imagen de la Caridad y del Domingo de Ramos con el Pas de la Burreta en la Plaza de Baix fueron presentados ayer en el Salón de Plenos y hoy se llevarán a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, para promocionar la Semana Santa ilicitana que trabaja para ser declarada fiesta de interés nacional. Por otro lado, Ciudadanos ha criticado que en el huerto de Rastoy, terminado recientemente en el barrio de la Zapatillera, el ayuntamiento ha comenzado a retirar varias palmeras por diversos problemas sufridos y que en los alcorques vacíos se han producido importantes fugas de agua. Un coleccionista de armas antiguas de Elche de 62 años murió el lunes por la noche a causa, al parecer, de un disparo accidental mientras manipulaba una de las armas en su domicilio de Gran Alacant, según la agencia EFE. Elche recupera los presupuestos participativos este año con una dotación de 800.000 euros y con novedades al estar divididos por distritos, por barrios. Cada zona podrá presentar hasta 5 proyectos que no se centren en intervenciones aisladas de mantenimiento, sino en actuaciones de mayor envergadura. Tras el empate frente al Cádiz, el Elche Club de Fútbol pone su objetivo en el próximo encuentro este domingo contra el Osasuna, para conseguir su primera victoria y poder salir del pozo en el que se ha hundido. Está a 12 puntos de la salvación. Y el Cádiz, pues acaba de pedir la impugnación del encuentro contra el Elche por considerar que el gol del empate se produjo fuera de juego, por lo que solicita reanudar el encuentro a partir del minuto 81. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hoy el tiempo es nuestra noticia de portada porque las fuertes rachas de viento que se alcanzaron ayer en Elche a primera hora de la tarde, la de mayor intensidad fue sobre la 1:30 en la zona del antiguo polideportivo Kelmen Altavix, provocaron caídas de elementos en la vía pública y de algunos adornos navideños que aún no se habían retirado en la plaza, por ejemplo, de Santa María. El fuerte viento de poniente estuvo soplando hasta las 5 de la tarde con fuerza, luego remitió y hoy seguirá. pero con menor intensidad que ayer. La novedad, según Vicente Bordonado, será el desplome de las temperaturas por la entrada de esa masa de aire polar y que pueden provocar pues las temidas heladas en el Camp de Elche. Y ayer estuvimos en el Or de Rastoy ante las críticas por la retirada de palmeras y la aparición de fugas de agua en los alcorques vacíos. Es una información que nos cuenta hoy Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Las obras en Lor del Rastoy, en lo que era Facasa, acabaron a finales del año pasado, pero a día de hoy continúan las críticas, tanto positivas como negativas, por la creación de este nuevo huerto urbano. Por un lado, se pide que se acabe con los problemas de riego y también critican los vecinos que se han plantado palmeras recientemente y que las han tenido que retirar. Terminaron los trabajos, pero sin embargo no ha sido oficialmente inaugurado por el equipo de gobierno esta nueva superficie de 5.000 metros cuadrados que se ha reconvertido en huerto tradicional con espacio para los peatones. Sin embargo, también hay críticas muy positivas. Algunos vecinos y comerciantes, hemos estado con ellos y valoran que ahora tengan este espacio verde y peatonal, además de que visualmente, dicen, han conseguido embellecer un espacio que antes estaba degradado y usado como aparcamiento. Para estas obras se invirtieron 495.000 euros de los fondos EDUSI. Pues escuchamos a algunos de los vecinos aplaudiendo esta intervención. Para pasear el perro, para pasear las personas, para como elemento paisajístico del barrio. Y en cualquier caso la solución del problema del aparcamiento en Elche no viene por una zona que cede una urbanización para uso de jardín y demás. A mí me viene muy bien. La gente se suele quejar porque lo tomaban como un aparcamiento. Claro, eso no ha sido un aparcamiento, ha sido un barrizal y muchísimo polvo, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que todo lo que sea mejorar le viene bien a la ciudad y a mí me viene fenomenalmente bien. Pues una de las quejas ha salido del Grupo Municipal de Ciudadanos, porque ha sido crítico en los últimos meses con este nuevo espacio de la ciudad, primero por la falta de protección y un vallado de seguridad para evitar caídas de mayores o niños. Y ahora la portavoz Eva Crisol ha puesto el acento en las palmeras retiradas. En las últimas semanas son los problemas de riego que están provocando la pérdida de gran cantidad de agua que llega hasta la carretera. Un espacio que se supone que es para renaturalizar el paisaje, para darle un uso a los huertos urbanos, y estamos viendo esa pérdida constante de agua. Creemos que, bueno, pues que el equipo de gobierno, la concejalía a la que le corresponda, porque ya sabemos que unas veces dicen que es movilidad, otras veces dicen que es medio ambiente, otras veces es urbanismo. Bueno, pues lo que creo que el equipo de gobierno se debe poner de acuerdo, dejarse ya de luchas de competencias entre concejalías, entre las diferentes concejalías, y poner solución a este asunto, a un huerto que recordemos. Pues Ciudadanos ha anunciado el inicio de un proceso de primarias a nivel local y autonómico, aunque según la actual portavoz, Eva Crisol, todavía no se ha hecho ninguna convocatoria formal. Ayer en la tertulia política, aquí en este programa, Eva Crisol dejó entrever que las disputas internas que ha sufrido su partido también en Elche le han dejado pocas ganas de querer presentarse a las primarias para encabezar la lista electoral. Bueno, yo ya lo dije hace algunos días, yo ahora mismo estoy en un periodo de reflexión, estoy valorando lo que, a la vista de la situación que hemos atravesado en el partido, que no es la más adecuada por las guerras internas que han habido y que no me parece la manera de refundar y de renovar un partido. Y bueno, pues yo ahora mismo estoy en un periodo en el que estoy valorando lo que quiero hacer después. Sí que tengo claro pues que llegaré hasta mayo de 2023 la situación en la que estoy, es decir, como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, y luego pues de aquí a mayo pues valoraré pues con mi familia, con mi gente de confianza, lo que quiero y lo que debo de hacer. ¿No estás convencida en estos momentos para ser ahora candidata? No, ahora mismo es que la situación por la que atraviesa el partido no me parece la más correcta, ni me parece que se hayan realizado las cosas de la manera más adecuada. Entonces, bueno, pues también las cosas hay que valorarlas. Y Fitur, la Feria Internacional de Turismo, la más destacada de las que se celebran en España, abre hoy sus puertas en Madrid y mañana será el día más importante para Elche porque se ha preparado el acto para presentar la marca turística que el municipio ha conseguido, lo que supondrá acudir en las próximas ediciones con stand propio y destacado, como el resto de localidades valencianas que tienen marca. En Fitur se venderá sobre todo el turismo LGTBI, los actos conmemorativos que continuarán por el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, el turismo congresual, ahora que se ha proyectado el futuro Palacio de Congresos, el Festival de Cine Independiente, que llega a su 45 edición, o la Media Maratón, que cumple su 50 aniversario. Escuchamos a Carles Molina, concejal de Turismo, hablando precisamente de Fitur. ¿Por qué LGTBI? Pues porque ahora estamos con el Festival Diversa, estamos trabajando en ese segmento. O sea que al final realmente lo que se hace es lo que se destaca, lo más destacable. Entonces, lo más destacable este año, como te digo, pues son esas presentaciones que estamos haciendo, pero también es sobre todo el trabajo de campo que se hace. La Semana Santa también es otro de los atractivos turísticos por el Domingo de Ramos, que es fiesta de interés internacional. Ayer por la tarde en el Salón de Pleno se presentó el cartel de la Semana Santa de este año y del Domingo de Ramos, que se presentan hoy en Fitur. Tuvo lugar ayer por la tarde en el Salón de Plenos y el autor de los carteles es el fotógrafo Francisco Alonso Vega, quien ganó los concursos por sus dos fotografías que ilustran los carteles anunciadores del año Cofrade 2023. Francisco Alonso muestra el paso de la caridad y en el Domingo de Ramos el paz de la burreta saliendo de la Plaza de Baix. Imágenes que representan la belleza extraordinaria de estas celebraciones. Imágenes, la de la caridad, si alguno ha seguido la procesión durante todo su desarrollo, se ve claramente que es justo cuando está finalizando, cuando va a entrar en el templo. Y vamos, para mí este año, aparte de hacer las fotos y disfrutar con ellas, me pareció una entrada preciosa. O sea, un regreso a casa muy, muy bonito. Y hablamos de los presupuestos participativos porque el Ayuntamiento los recupera en este tramo final de mandato municipal y lo hace con novedades. Nos amplía esta información nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Elche recupera este año los presupuestos participativos, pero con novedades. El nuevo formato contará con diferentes grupos motores divididos en zonas de los barrios y pedanías, quienes realizarán propuestas sobre posibles inversiones en forma de proyectos de calado que satisfagan al mayor número de personas. Cada zona podrá presentar hasta 5 proyectos que no se centren en intervenciones aisladas de mantenimiento, sino en actuaciones de mayor envergadura, pero además que sean viables y de competencia municipal. Luego serán los ciudadanos los que decidan a través de su voto las que se llevan a cabo previa valoración económica. La inversión total es de 800.000 euros, con un máximo de 160.000 por cada zona y un mínimo de 39.000. Cualquier persona empadronada en Elche y mayor de 16 años puede elegir las mejores propuestas que se votarán en junio para ser ejecutadas al año siguiente. Escuchamos a José Galeano, coordinador de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento. Llegar a proyectos de envergadura, pasar de proyectos que la ciudadanía venía aportando, que podemos entender que eran en muchos casos se solapaban con las actuaciones de mantenimiento, instalación de un banco, pintar un paso de cebra, habían otros proyectos más ambiciosos, pero lo que se quiere es que la ciudadanía participe en este debate de crear proyectos de distrito y crear proyectos de ciudad. Y para el Partido Popular este nuevo modelo de presupuestos participativos es positivo, pero llega demasiado tarde, es lo que dijo ayer el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, a la concejal de Participación Ciudadana, Puri Vives. Y era necesaria, y lo aplaudimos, era necesaria, se produce ahora, ya en el ocaso de la legislatura, es decir, que llega tarde, ese cambio necesario llega tarde, como siempre el Partido Socialista, la concejal de Transparencia, Purificación Vives, llega tarde. Y más críticas. El senador de Compromís, Carles Mulet, asegura que el gobierno de Pedro Sánchez aún no sabe cómo quedarán las autorizaciones para las quemas agrícolas, a pesar de haber impuesto un retroceso el pasado mes de noviembre. Mulet lamenta la falta de seriedad del gobierno en una materia que afecta gravemente al sector primario. Lo escuchamos. Pues con la Unión van a demanar al Ministerio que interpretare tant això, què vol dir en micro i xicotetes explotacions agràries i com pensa desenvolupar aquesta nova llei. I el govern, de manera sorprenent, a pesar de ser una imposició del Partit Socialista, dos mesos després es diu que encara no ha analitzat aquest canvi en la normativa. Podemos Elche denuncia el estado de abandono de la pista de atletismo ubicada en la ladera del río Vinalopó. Piden que se repare y recupere para su uso tras las obras que ya han finalizado entre el puente del ferrocarril y el de la Virgen. Escuchamos a Moisés García, portavoz de Podemos. Han pasado ya varios meses desde que terminaron las obras en el río entre la zona de los puentes de la Virgen y del ferrocarril. Sin embargo, la zona donde normalmente se hace deporte, donde normalmente se hace running, se encuentra en un estado lamentable. Si vamos, podremos observar fácilmente que está lleno de agujeros, de socavones, de relieve que pueden causar lesiones, de un pavimento totalmente duro, incluso de falta de vallado o falta de seguridad en algunos tramos. Y hablamos ahora de otras obras que se han hecho bien, porque las obras de peatonalización de la Plaza de Baix y de la Corredora han vuelto a ser premiadas en Elche como mejores obras a favor del medio ambiente. Han recibido el premio FOPA de la Federación de Obras Públicas de Alicante a la obra con mejor integración en su entorno y sostenibilidad. El galardón que recibió el alcalde y la edil de urbanismo se otorgó en el Auditorio Provincial de Alicante, ya que se trata de unos reconocimientos que se otorgan a nivel provincial. En los premios no faltaron las peticiones, ya que asistió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Así que el presidente de FOPA, Javier Gisbert, pidió que se mejoren las líneas de cercanías o el acceso al aeropuerto de Elche. Y abrimos la página de sucesos para contarles que un coleccionista de armas antiguas de 62 años de Elche falleció en su domicilio cuando manipulaba una de las piezas y se disparó accidentalmente, según la agencia de noticias EFE. El suceso se conoció sobre las 10:30 del pasado lunes, después de que familiares de la víctima alertaran a la policía de que no tenían noticias de él y la policía local acudiera a su vivienda situada en la urbanización Gran Alacant, donde descubrieron que estaba muerto. Aunque todo apunta a un posible accidente, los investigadores parecen descartar que haya tercera personas implicadas. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Alicante para que la autopsia confirme la causa exacta de su muerte. Y por otro lado, la policía detuvo a un hombre de 36 años por conducir sin carné y de forma temeraria. Los hechos se produjeron de madrugada en la calle Manuel Campello Ruiz, situada en Carrús. Los agentes vieron que un coche pegó un frenazo brusco al ver que estaba la policía local allí y escapó a toda velocidad. Fue entonces cuando comenzó una persecución peligrosa y el implicado se saltó varios semáforos en rojo hasta llegar a la autovía. Fue perseguido hasta la salida de Aspe y cuando se vio acorralado optó por abandonar el coche y seguir la huida a pie. Los agentes consiguieron alcanzarlo y reducirlo, aunque el detenido se resistió con agresiones que hirieron a algunos de los agentes. Finalmente fue trasladado a dependencias policiales y el coche trasladado al depósito municipal. Además, dio positivo en el consumo de cannabis, metanfetaminas y cocaína. Contaba con antecedentes policiales por tráfico de drogas. Y uno de los temas del que más se ha hablado y se seguirá hablando en lo que llevamos de año, sin duda, es sobre la canción de Shakira, una canción que ha lanzado este año contra Gerard Piqué tras su divorcio. Pues ayer Javier Urra, psicólogo y ex defensor del menor, aseguró que en unas jornadas organizadas por el CEU sobre la autoestima de la adolescencia, que el mensaje que están trasladando de rencor afectará a los hijos de ambos. Este experto en salud mental infantil y juvenil asegura que ese mensaje es lesivo, aunque los niños hayan nacido en ese entorno. En el fondo subyace un punto de rencor, celos, de machacar a la suegra o de valorar temas de la nueva pareja que no están bien. Sobre el tratamiento mediático que está recibiendo la pareja en este conflicto, a su juicio, preocupa más que la sociedad se haya volcado y no tenga capacidad crítica para decir hasta dónde está bien. Como está ocurriendo con otros casos como el de Rocío o de otras personalidades de las que generamos un auténtico espectáculo que al final provoca daños, dolores, pero que todos, padres, hijos, familia, acaban viviendo de ese espectáculo. Y un día, asegura este experto, se darán cuenta de que se han equivocado y será demasiado tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atico Balonmano Elche. Miércoles 18 de enero, Atico Balonmano Elche, Gurpea Beti Onak Azparren Gestión. A las 8 menos cuarto de la noche, desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atico, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Osasuna. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Osasuna en Marcador. Pues cuando faltan 6 minutos para llegar a las 7:30, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos contará cómo nos ofrecerá declaraciones de Pablo Machín de cómo se están preparando. Hoy ha dado jornada de descanso a los jugadores, pero ya están mentalizados para conseguir esa primera victoria que se resiste de la temporada este domingo frente a los Osasuna. Además, nos contará que el Cádiz ha impugnado el partido, el empate. Ha pedido que se reanuda ese encuentro en el minuto 81, porque considera que el gol del empate de Ponce no fue bueno, sino que se realizó fuera de juego y el VAR no lo chequeó. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Tras el empate frente al Cádiz, el Elche Club de Fútbol pone ya toda la atención y el foco en el encuentro frente a Osasuna, con el único objetivo de conseguir por fin la primera victoria y agarrarse al clavo ardiendo de la permanencia, que es un reto mayúsculo, un reto histórico al que se enfrenta el conjunto blanquiverde. Y es que, echando un vistazo a la historia de la categoría, solo hay un equipo que haya logrado enderezar el curso pese a haberse encontrado con una desventaja tan grande. Fue el Zaragoza en la temporada 11-12. En aquel momento, el Zaragoza estaba a 12 puntos del Villarreal en la jornada 25 y al final consiguió, tras un final de temporada muy exitoso y ganarlo prácticamente casi todo, salvarse. Desde luego, los números al Elche no le salen, teniendo en cuenta que no es capaz de ganar hasta el momento ningún partido. Por eso, tras el empate y ver que la diferencia se alarga a 12 puntos, esta era la reflexión de Pablo Machín, entrenador del Elche. Bueno, pues es que es complicado, pero eso ya lo sabía cuando llegué. De lo que se trata es de hacer un equipo competitivo que siga teniendo opciones en todos los campos. Esa victoria seguro que llegará y bueno, vamos a ir paso a paso y hasta donde lleguemos, pero el equipo yo creo que da visos de que no está muerto ni mucho menos, y bueno, el siguiente día pues lo vamos a seguir demostrando. Hoy Pablo Machín ha dado jornada de descanso y mañana los futbolistas volverán a los entrenamientos. Por cierto, ayer el Cádiz emitió un comunicado en el que pide la impugnación del partido Cádiz-Elche por el grave error arbitral que supuso el gol del empate a uno en fuera de juego y que el VAR no chequeó. El club gaditano, en su comunicado, pide reanudar el partido a partir del minuto 81 con el gol anulado y a partir del 1-0. Casi nada. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros, con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Can d'Elch y Autochapa Blasco. Muy buen día, ya ha llegado la masa de aire polar para dejarnos una jornada invernal con temperaturas propias del mes de enero, que es lo que ya tocaba. Durante esta madrugada, paso de nubosidad, viento puntualmente fuerte de noroeste y temperaturas que han bajado. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 7-8 grados. Hoy tendremos una jornada invernal con cielos prácticamente despejados, viento fuerte de noroeste, no tan fuerte como ayer, rachas máximas en torno a los 60-70 kilómetros por hora. Van a caer las temperaturas máximas en torno a los 12-13 grados, con mucha sensación térmica de frío. El jueves, cielos prácticamente despejados por la mañana, por la tarde nubosidad en aumento, hasta las horas centrales del día nos acompañará el viento puntualmente fuerte de noroeste. Por la tarde ya viento mucho más moderado, temperaturas máximas en torno a los 13 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 6 grados. El viernes retrocede un poco la masa de aire frío, será sustituida por una masa de aire algo más templado. Esto hará que suban un poco las temperaturas máximas, que incluso podrían superar los 17 grados. Viento moderado puntualmente fuerte del noroeste. El sábado, jornada de transición con abundante nubosidad. Incluso durante la madrugada se podría escapar alguna gota. A partir de sábado, domingo, llegará una masa de aire ártico de la mano de una vaguada de evolución retrógrada, que esto va a provocar un nuevo desplome de las temperaturas. De hecho, para el domingo no vamos a superar los 12 grados y temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad rondarán los 2-3 grados. Ojo, porque entre domingo, lunes, martes se podría registrar alguna helada en el sur del Camp d'Elx. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Nuevo año, nueva cocina. Hogar Mobiliario presenta rebajas increíbles en cocinas. Por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Cocinas Arancuccine, la cocina italiana más vendida del mundo, con la máxima calidad y diseño. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator.

Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Qué hacer para deshacerse de un sofá, una nevera o cualquier residuo de origen domiciliario que no cabe en un contenedor? Envía un WhatsApp al 680-363-774 e indica el punto donde vas a depositarlos, siempre junto a la puerta de tu domicilio, solo de 9 a 11 de la noche y un máximo de 5 enseres por aviso. Recuerda WhatsApp al 680-363-774. Con tu ayuda, reciclamos mejor. Es un mensaje del Ayuntamiento de Elche y UTE Elche. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La leche materna es el mejor alimento, eso está demostrado, pero el hecho de prolongar la lactancia sigue siendo un gran obstáculo para las madres que deben sortear los obstáculos para poder compaginarlo con su trabajo. Es sin duda el caballo de batalla de quienes apuestan por este método. De ahí la importancia de la aparición de asociaciones como la Mama de Elche, muy activa en la defensa de la lactancia desde el momento del alumbramiento en los hospitales hasta su implantación en la sociedad y en el ámbito laboral. Por ello, no es casualidad que uno de sus componentes, Anaís Fernández, sea la presidenta de la Federación de Asociaciones de Lactancia Materna de España. Anaís es madre de dos niñas y un niño, licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas y jefa de unidad de la Policía Local de Elche. Muy buenos días, Anaís. Hola, buenos días, Rosmery. Pues el pasado mes de octubre, la federación que presides celebró su Congreso Nacional aquí en Elche, bajo el lema La Vulnerabilidad, Asociacionismo, Lactancia. Y este año os lo lleváis a Córdoba, con el lema Tejiendo Redes por la Lactancia. ¿Por qué este lema? ¿Qué redes tenéis que tejer? Tejiendo redes, pues mira, ahora mismo todo lo que se va a tratar en este congreso, en este próximo congreso, pues van a ser todos aquellos factores que se ven implicados en la lactancia materna, porque aquí no están solo las madres y las criaturas, sino que también es un tema transversal que afecta pues tanto a sanitarias, educadoras, políticas, juristas, investigadoras, ciudadanía, con la pues eso, con toda la palabra tejer. De como una labor artesanal. Y bueno, hablo en femenino porque pues normalmente nos reunimos en estos temas mujeres, pero es un tema en el que los hombres también tienen cabida y son una parte importante para trabajar. Me sorprende mucho, yo llevo un año solo como presidenta, pero he ido a muchos congresos de Dalma y me sorprende todavía que las investigaciones referentes a la lactancia, porque aquí acuden enfermeras, médicos, sean mujeres mayoritariamente. Es un tema que nos interesa a toda la humanidad, porque todos nacemos, todas nacemos y todas tenemos el derecho a ser amamantadas. Pues Anaís, has dicho que la federación, bueno, has comentado el tema del congreso, Tejiendo Redes. Estás reclamando o reivindicando la presencia de hombres y que se impliquen más en las investigaciones para poder saber más los beneficios que tiene la lactancia. De eso vamos a hablar inmediatamente. Pero sabemos que la federación que presides, su sede está en Elche y que eso significa que los servicios, aunque la mayoría sean online, que ofrecéis se pueden beneficiar las mujeres lactantes ilicitanas. ¿Qué servicios son esos? Nosotros actualmente damos formación a través de cursos o a través de este congreso. Y luego, por otro lado, pues todo el apoyo jurídico que tenemos en marcha con un convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la Cátedra Clínica Jurídica, en el que trabajamos pues eso, un proyecto de recoger toda la problemática de cualquier mujer respecto al tema de la lactancia materna, porque nosotras lo que hacemos es ayudar a aquellas mujeres que quieren amamantar y no pueden por alguna razón. Entonces, pues se pueden beneficiar tanto de la formación como del asesoramiento jurídico. Pues es muy importante el asesoramiento jurídico. Vosotros sabéis hace poco que habéis presentado una guía jurídica para las mamás lactantes para poder aplicar ese método en su ámbito laboral. ¿Qué consultas son las más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrenta una mujer trabajadora que decide prolongar la lactancia? Pues ahora mismo nos encontramos con que una mujer, porque hace unos años esto no pasaba, ¿no? La mujer se pedía un año de excedencia y podía libremente amamantar o no a su bebé. Ahora mismo, por esta situación de crisis, nos encontramos con muchas mujeres que son el único miembro de la familia que trabaja. Entonces, cuando da a luz, no puede pedirse un año de excedencia y tiene que ir a trabajar. Entonces, cuando llega al trabajo, se encuentra con la problemática de que no le permiten extraerse la leche. Y toda mujer tiene derecho, si quiere, a poder amamantar a su bebé. Y para eso, durante unos meses de tu vida, tienes un pecho que produce leche y tú en tu lugar de trabajo durante ciertas horas, si estás 8 horas, no puedes estar 8 horas sin sacarte la leche. Entonces, el principal problema es ese, que llegas al trabajo y tanto compañeros, compañeras, etcétera, deciden si tú puedes o no sacarte tu leche de tu pecho. Eso, no tienen por qué decidir eso. Es como... Pero no hay una ley que proteja a las lactantes. ¿Eso todavía no existe? No hay una ley que te diga puedes o no puedes sacarte leche materna, como no hay una ley que te diga puedes o no ir al baño a hacer tus necesidades. Sobre eso no hay una ley. Es una conciencia social. Tú llegas al trabajo y, claro, no tenemos la cultura de que una persona que está en el trabajo, pues tú ves una cajera de un supermercado y no piensas si tiene leche o no en el pecho. Entonces, esa persona, si tiene leche, tendrá unas necesidades fisiológicas de ir al baño, pues sacarse la leche y volver a su puesto de trabajo, como tienes otras necesidades fisiológicas. Pasa que esto es algo que antes, con la cultura del biberón, pues se han perdido estos hábitos. Entonces tú llegas y es tan sencillo como que te dejen que te comprendan esa necesidad fisiológica que tiene la mujer, y el hombre no la tiene en ningún momento de su vida. Y la mujer la tiene en unos meses, que tampoco es algo indefinido esto. ¿Hasta cuándo hay que dar de mamar al hijo o a la hija? Hasta que tú quieras. Eso es una decisión de la mujer y del bebé. No, ahí no puede entrar nadie. Sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que como mínimo se dé 2 años por la salud de la mujer y del niño. Y aquí entramos en las investigaciones, las que se están realizando sobre la lactancia materna. ¿Cuál es la última que indica precisamente que establece esos 2 años de lactancia? Las investigaciones lo que ahora nos están diciendo va más por el camino de las patologías que están encontrando en los bebés que no están siendo amamantados, y entonces las patologías sanitarias y el coste que está suponiendo a sanidad el no amamantar a esos bebés, ¿no? Entonces ahí pues yo ahora mismo no me lo sé de memoria, pero ahora lo que se están analizando son los costes. Yo el último que me comentó un compañero que entrevisté, me comentaba que por cada euro que se invertía en promocionar la lactancia materna, pues repercutía económicamente en unos 35 euros. O sea, que era económicamente era muy beneficioso invertir en promoción de lactancia materna por sanidad. De hecho, tenemos ahí que el Ministerio de Sanidad, recientemente en agosto, ha invertido 1 millón de euros en este tema. Vale, pero esa promoción, esa inversión de lactancia materna, ¿estáis viéndola en los hospitales? Porque hasta hace poco, la pasada semana, creo que propusisteis al Hospital General hacer lo mismo que el Vinalopó. A eso vamos, porque claro, nosotras no lo estamos viendo, nuestras madres nos llegan que no están siendo atendidas como deberían, en este sentido, en el asesoramiento a la lactancia materna, ¿no? Porque vemos, pues eso, mamás que salen a los tres días de haber dado a luz y la lactancia no está establecida. La madre tiene dificultades porque el bebé tiene un frenillo lingual o porque no sabe o por muchas razones. El caso es que cuando una madre da a luz y ha decidido, te preguntan enseguida, ¿biberón o lactancia? Tú decides lactancia y un poco como que te dejan ahí a tu libre albedrío. Es verdad que muchas mujeres no tienen dificultades porque esto es un proceso... ¿Pero esto ocurre en el Hospital General, no ocurre en el Vinalopó? Esto ocurre en el... sí que ocurre en el Hospital General porque sí que vemos en el Vinalopó que están trabajando un poquito más en este sello de calidad, que es lo que nos proporciona el sello de la IAN, la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y a la Lactancia, y queremos que nuestros hospitales aquí en Elche, públicos, concertados o privados, nos encantaría que tuvieran este sello de calidad, de humanización a la asistencia al nacimiento y la lactancia. Sabemos, pues eso, que en el Vinalopó están trabajando en este momento un poquito más estos temas, están en una fase más avanzada que en el general. También te digo que cuando nació la mamá de él, nació de la mano con el Hospital General porque querían tener este sello de calidad y lo trabajaron en aquel momento, hace pues ya pero parece que lo han dejado. Pues hay muchos temas que recorrer, mucho camino por avanzar en la promoción de la lactancia materna y nosotros no tenemos más tiempo. Anaís Fernández, hablaremos conforme se vaya acercando ese Congreso Nacional que lo vais a celebrar este año en Córdoba. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Osasuna. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Osasuna en Marcador. 7 minutos quedan para llegar a las 8 de la mañana y vamos precisamente con la crónica deportiva.

¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 2,1 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 85 euros al mes en vivienda y 555 euros al mes en industria? Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 en punto de la mañana de este miércoles 18 de enero. El fuerte viento fue el protagonista ayer, sobre todo a primera hora de la tarde, que es cuando se alcanzaron las rachas más intensas de hasta 98 kilómetros hora en la zona de expansión de Altavix. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, no activó las alertas en Elche, pero nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, lo indicó en sus previsiones. Afortunadamente no se produjeron incidentes destacados. Según el concejal de Seguridad Ciudadana, bomberos y policías realizaron varias salidas por caída de elementos a la vía pública y el viento causó destrozos en algunos cultivos al llevarse mallas térmicas de invernaderos. El viento seguirá soplando hoy, alcanzaremos en las horas centrales rachas de hasta 70 kilómetros hora, lo acabamos de escuchar en la previsión de Bordonado, pero lo más destacado, dice, es que a partir de hoy se desploman las temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 13 grados. Ahora el termómetro de Teleelche indica 8,6, pero la sensación térmica es de frío. Hoy a las 9:30 tendremos en el programa La Glorieta al alcalde de la ciudad para hablar de la gestión del gobierno y de los proyectos pendientes. Y a las 9:45 conectaremos con Salvador Campello, quien se encuentra en Madrid, para conocer el primer día de la Feria Internacional de Turismo, en la que Elche presentará su marca turística propia. Y en el relato informativo hoy les contaremos que los carteles anunciadores de la Semana Santa con la imagen de la Caridad y del Paz de la Burreta en la Plaza de Baix de este año fueron presentados ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y hoy se llevan a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, para promocionar la Semana Santa ilicitana, que trabaja para que sea declarada fiesta de interés nacional. Por otro lado, Ciudadanos ha criticado que en el huerto de Rastoy, terminado recientemente en el barrio de la Zapatillera, el ayuntamiento ya ha retirado varias palmeras por diversos problemas que sufren y en los alcorques vacíos se han producido importantes fugas de agua. Un coleccionista de armas antiguas de Elche de 62 años murió el lunes por la noche a causa, al parecer, de un disparo accidental mientras manipulaba una de sus armas en su domicilio de la urbanización Gran Alacán, según la agencia EFE. Elche recupera los presupuestos participativos este año con una dotación de 800.000 euros y con novedades al estar divididos por distritos, por barrios. Cada zona podrá presentar hasta 5 proyectos que no se centren en intervenciones aisladas de mantenimiento, sino en actuaciones de mayor envergadura. Y en la crónica deportiva, tras el empate frente al Cádiz, el Elche Club de Fútbol pone su objetivo en el próximo encuentro este domingo contra el Osasuna para conseguir su primera victoria y poder salir del pozo en el que se ha hundido. Está a 12 puntos de la salvación y el Cádiz acaba de pedir la impugnación del encuentro contra el Elche por considerar que el gol del empate se produjo en fuera de juego, por lo que pide reanudar el partido a partir del minuto 81.

y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. 8 y 23 minutos de la mañana, vamos a, si estás despertándote, vamos a hacerlo con el ritmo de la pegatina, antes de la crónica deportiva. Y ahora que por fin veo el cielo, me revuelco en el aire, me desquito del miedo, que ya me echaba de menos, que con tanto oleaje, me olvidé de este cuerpo. En mi casa han florecido de repente todas aquellas promesas que me hice al empezar. Este año que me abraza y hace frente a tanto daño que quedaba agarrado a mi mirar. Y han entrado saltando por la ventana los olores de un presente que amenaza con bailar. Me han hallado con el cuerpo hecho canciones, brindando con los dolores que estoy a punto de echar. Y ahora que por fin ve el cielo, me revuelco en el aire, me desquito del miedo, que ya me echaba de menos, que con tanto oleaje me olvidé de este cuerpo. Mucha idea, pocos planes, solo queda despegar. Me de lo ajeno, no coincido ni en un pero, ni en un vaso medio lleno, no tengo necesidad de esperar a que vengan y me lleven. Yo me llevo con las ganas que tengo de retomarme. Dejo a un lado los acordes ya tocados, los desórdenes de antaño, porque me llama otro lugar. Por fin veo el cielo, me revuelco en el aire, me quito del miedo, que ya me echaba de menos, que con tanto oleaje me olvidé de este cuerpo. Y ahora que por fin veo el cielo, me revuelco en el aire, me quito del miedo, que ya me echaba de menos, que con tanto oleaje. Este domingo a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Osasuna. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Osasuna en Marcador. 8 y 27 minutos de la mañana, está con nosotros Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Ros. Bien, la noticia es esa impugnación que va a llevar a cabo el Cádiz contra el Elche Club de Fútbol, porque dice que su gol del empate fue en fuera de juego. ¿Esto va a tener recorrido? Bueno, lo primero quiero decir que la impugnación no es contra el Elche, la impugnación es contra el colectivo arbitral, sí, y concretamente contra el VAR por no chequear la jugada del gol del Elche, que estaba en fuera de juego y que supuso el empate a uno. Que es un error manifiesto, por supuesto, como tantos que se han cometido en contra del Elche, como podríamos sacar la lista del Elche-Valencia con 2-2, el árbitro anuló un gol, el de Nico Fernández, que era el 2-3 cuando debió dar la ley de la ventaja, por no hablar de los dos penaltis el día en Mallorca, las expulsiones rigurosísimas de John frente al Betis o Gonzalo Verdú, en fin, la lista sería enorme. Te hablo del Elche, imagínate el Cádiz, el Valladolid, el Girona, todas las semanas hay equipos que se quejan del videoarbitraje, ya no de los árbitros, que el árbitro se entiende que es un error humano y para eso se puso la herramienta del VAR, ¿no? Para que la tecnología ayudase. Pero como la tecnología está dirigida por humanos, que somos imperfectos, pues volveremos a errar, ¿no? Por muchas veces que se mire o que se remire. Bueno, el Cádiz está en su derecho de reclamar y patalear. Yo creo que esto no va a llegar a ningún sitio, porque si no habría que rearbitrar los partidos 48 horas después, todas las jornadas habría alguien que se queje, pero bueno, es una manera de, como digo, de armar ruido. De hecho, hoy en el Marca está en portada, esto no se puede fallar, y bueno, pues yo creo que esto no va a llegar a ningún lado. Eso sí, el Cádiz demuestra que va con todo con sus protestas. Uh-huh. El Elche, por ejemplo, no ha ido con todo en sus protestas. Eso es lo que iba a preguntarte, ¿nunca se les ha ocurrido a nadie del Elche Club de Fútbol hacer esa impugnación? No. Nunca. Porque saben que no va a ningún sitio. Es que no va a ir a ningún bueno, sitio. Bueno, de momento sí, ha ido a las portadas. Sí, armar ruido sí, desde luego. Armar ruido sí. El hecho de que, bueno, pues incluso la Federación Española de Fútbol, al árbitro que estaba en la sala del videoarbitraje, lo haya condenado a la nevera, es decir, le haya quitado un partido, es decir, lo ha castigado. ¿Ah, o sea, sí? Sí, sin embargo, bueno, pues se tiran los trastos a la cabeza. El comité de árbitros a la Liga al comité de árbitros y a la Federación Española. Esto es porque siempre están, de guerras, ¿no? Rubiales y Tebas y Rubiales. Pero bueno, lo cierto es que es cierto que la tecnología está para algo y por mucho que esté dirigida por humanos, pues hay que verlo las veces que sea necesario para acertar. El Elche está ajeno a esta polémica. Insisto, tan grave es eso, o mucho más grave para mí es el gol que le anularon en Valencia, y no se habla tanto porque el Elche no sacó un comunicado diciendo que iba a impugnar el partido. Yo creo que esto no tiene recorrido en el sentido de que no se va a volver a reanudar el partido como pide el Cádiz en el minuto 81 y con 1-0 con el gol anulado, pero sí es cierto que va a hacer que los árbitros se pongan alerta y que las salas de videoarbitraje, los árbitros que estén en la sala VOR, pues a partir de ahora estén mucho más concentrados, por así decirlo, ¿no? Fallan los futbolistas, fallan los árbitros, se falla en la sala de videoarbitraje porque al final todos somos humanos, pero la tecnología está para aprovecharla y en ese sentido, bueno, pues el Cádiz tiene razón, como el Elche tantas veces que se ha quejado. Bien, esto es en cuanto al Cádiz y en cuanto a los Osasuna. Hoy hay descanso, lo estabas diciendo en tu crónica, has aprovechado las declaraciones de Pablo Machín. ¿Y cómo fue el a todo gol? Las declaraciones de Lautaro Blanco, ¿lo tuviste? Sí, lo tuvimos anoche y bueno, pues Lautaro Blanco resume un poco el sentido de la plantilla, que para nada tiran la toalla, que la perspectiva que pueda haber fuera del vestuario, es decir, en todo el entorno blanquiverde, de que estamos ya en segunda y de que ya no hay opciones, ellos, desde luego, no es que no las vean, es que no las consideran porque ellos solo piensan en ganar Osasuna, que quedan 21 partidos todavía y que hay opciones de levantar esto. Bueno, si ellos lo piensan así, fenomenal, porque al final son ellos los que juegan, ¿no? Machín ya lo ha dicho por activa y por pasiva, después de cada partido y antes de cada partido, van a ser competitivos hasta el último encuentro. Que ningún aficionado piense que el Elche va a arrojar la toalla. Y de hecho se ha demostrado desde la llegada de Machín, lejos de ir a menos, se están yendo a más. Por lo menos ya se ha cortado la racha negativa de 5 derrotas y da la sensación de que cada partido se acerca más a la victoria. Bueno, pues el próximo domingo hay otra oportunidad. Todo lo que no sea ganar seguirá siendo el acercarse al descenso, pero no ya en junio, sino en marzo o en abril. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que intentar ganar un equipo, ojo, que va a ser una roca. Osasuna, para mí, es la revelación del campeonato. Está en séptima, en octava posición, es decir, en puestos europeos. Lo que nos faltaba. Sí, sí, no, Osasuna es un equipo muy bien trabajado, es un equipo que utiliza muy bien la cantera, que gasta poco y rinde mucho, y bueno, ahí están sus números, ¿no? Un equipo que podía estar como el Elche en la parte de abajo y que está en puestos europeos. Lo está haciendo francamente bien. Bueno, pues otro reto más. Si se le gana a Osasuna, la verdad es que el Elche no solo derribaría la estadística negativa de cero victorias, sino que además, bueno, pues albergaría esperanzas. Empezaríamos todos a sacar las calculadoras, a ver cuánto hace falta, qué es lo que es necesario. Y luego la visita del Sevilla, que el Sevilla está como penúltimo de la clasificación. Todo pasa por ganar a Osasuna y a partir de ahí, bueno, pues igual volver a ilusionarnos un poquito, sí, porque es cierto que las distancias son grandes. Machín dice que confía en que vendrán las victorias. Espero que el Elche no pase a la historia por ser el único partido, el único equipo de primera división que a lo mejor desciende sin haber ganado ni un solo partido. ¿O no esto creo. Ha ocurrido? No ha ocurrido, no creo que pase, porque al final, por pura estadística, al final algún partido ganas. Alguna. Bueno, lo cierto es que lo que sí que estamos viendo en el debut de los refuerzos del Cádiz, en el partido del Cádiz, estamos viendo que sí, hay buenos jugadores de la talla de Lautaro Blanco que pueden, Fidel y Ponce, que pueden ser los titulares, que hasta ahora no estaban. Sí, yo creo que Imachín tiene que mirar los que mejor están y los que mejor le dan, y hombres como tú has nombrado, como Lautaro, como Ponce, como Fidel, incluso uno de los debutantes, Carmona, yo creo que le están cambiando la cara al equipo, le están dando esos bríos, bien por juventud o bien por calidad, que necesitaba el equipo, y Machín tiene que tirar ahora mismo con lo mejor de la casa. Así que, bueno, independientemente de que vengan más refuerzos, que en el club están trabajando para que llegue Aridane, precisamente de Osasuna, yo creo que si viene no va a venir hasta después del domingo, para que no juegue contra sus ex, claro. Lo están reteniendo. Si viene otro centrocampista de corte organizador, que el Elche lo necesita como el comer, pues vendrá muy bien, pero ahora mismo Machín tiene que intentar sacar máximo rendimiento a los que tiene. Ya hay jugadores que están pidiendo paso, como el caso de Lautaro Blanco. Pues estaremos pendientes de ello. Gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Y esperemos que el juego del Elche Club de Fútbol de este domingo no nos deje helados, como pueden dejarnos las temperaturas. Bordonado anuncia heladas en los próximos días. De momento el viento sigue soplando, no tan fuerte como ayer, pero hoy en las horas centrales del día alcanzaremos rachas en torno a los 70 kilómetros hora. Ahora el termómetro de Teleelch indica que tenemos 9,1 grado de temperatura, pero ese viento pues nos hará sentir una sensación térmica de frío, de más frío. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Can d'Elx y Autochapa Blasco. Muy buen día, ya ha llegado la masa de aire polar para dejarnos una jornada invernal con temperaturas propias del mes de enero, que es lo que ya tocaba. Durante esta madrugada, paso de nubosidad, viento puntualmente fuerte de noroeste y temperaturas que han bajado. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 7-8 grados. Hoy tendremos una jornada invernal con cielos prácticamente despejados, viento fuerte de noroeste, no tan fuerte como ayer, rachas máximas en torno a los 60-70 kilómetros por hora. Van a caer las temperaturas máximas en torno a los 12-13 grados, con mucha sensación térmica de frío. El jueves, cielos prácticamente despejados por la mañana, por la tarde nubosidad en aumento, hasta las horas centrales del día nos acompañará el viento puntualmente fuerte de noroeste. Por la tarde ya viento mucho más moderado, temperaturas máximas en torno a los 13 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 6 grados. El viernes retrocede un poco la masa de aire frío,

de género. Y también Puigdemont vuelve a acaparar las portadas. En El País dice que la Fiscalía pide que se aplique a Puigdemont el nuevo delito de desórdenes. ABC, ¿qué nos trae en portada ABC? Pues dos noticias. El plan antiabortista de Vox, dice Mañueco, sopesa adelantar las elecciones al 28M. La crisis con Vox por el protocolo sobre el aborto propicia que el presidente de Castilla y León se plantee llamar de nuevo a las urnas un año después de formar gobierno. Y otro de los temas que trae en portada ABC es el escándalo del director del Museo Reina Sofía, Borja Villel, que blinda a su equipo días antes de renunciar a la reelección. El director de este museo, durante los últimos 15 años, anuncia su retirada tras las denuncias de fraude de ley en su contrato, y los sindicatos del Reina Sofía denuncian un concurso a medida para hacer fijas a sus personas de confianza. El diario El Mundo también trae en portada que Moncloa busca ahora pruebas para actuar contra Mañueco. Sin un documento que acredite el supuesto protocolo contra el aborto en Castilla y León, que publicita Vox y niega el Partido Popular, el gobierno no podría llevar este asunto al Tribunal Constitucional. Y sobre las pulseras telemáticas, El Mundo dice que hay que se entregarán, al igual que El País, pulseras para víctimas de los agresores del CSI. La delegada contra la violencia de género ordenó dar dispositivos telemáticos de control de sus agresores a víctimas de los beneficiados por la ley del CSI. Sabemos que nunca será suficiente, dijo ayer la ministra Irene Montero en la presentación de la estrategia estatal contra la violencia machista. También El Mundo trae en portada que España se desvincula del envío de carros de combate a Ucrania y una entrevista al ex número 2 de Ximo Puig, Manuel Matas, por el caso de corrupción de la financiación ilegal del PSOE. Entrecomillado dice, el PSOE cometió algún error con los gastos, pero nada delictivo. Manuel Mata niega en esa entrevista la financiación ilegal del PSOE y acusa a la Guardia Civil de tener una mirada sucia contra su partido en el caso Azul. Y La Razón nos trae en portada que Génova se sienta a esperar a que Vox rompa el pacto en Castilla y León, que el gobierno degrada a informal la mesa de diálogo con el gobierno. Moncloa minimiza el foro y niega dar más detalles públicos sobre estas reuniones. Y von der Leyen aboga por un club de materias primas con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Sánchez vende España en Davos como un socio fiable y de economía fuerte. Y trae en portada La Razón esa fotografía de Sánchez en Davos junto a Ana Botín del Banco Santander y José María Álvarez Payete de Telefónica, entre otros dirigentes empresariales. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y material de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, Ferretería y Suministros Industriales La Llave, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu lado. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy miércoles es un día muy importante. En Madrid se abre ese escaparate mundial del turismo y allí Elche está por primera vez presentando su marca propia en un stand que continúa bajo el paraguas de Costa Blanca, porque la marca propia se le ha entregado hace escasos meses y eso tendrá repercusión en las próximas ediciones, que ya acudirá con stand propio, como otras localidades que la tienen en la Comunidad Valenciana. Y nosotros, desde Teleelch, pues vamos a estar muy pendientes del día a día de esta feria turística, porque allí se está vendiendo lo más importante o nuestros atractivos turísticos, todo lo que tenemos en Elche, que es mucho. Playas, cultura, turismo congresual, turismo LGTBI. Y nuestro compañero Salvador Campello, el director de esta casa, se encuentra en Madrid para coordinar precisamente esos reportajes especiales, toda la información que nos va a llegar desde Fitur aquí en Teleelch, y en Teleelche en Radio Marca, en todas nuestras redes sociales. Salva, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ros, desde el frío de Madrid. Está ahora mismo una sensación de menos un grado, pero con ganas de llegar ya al campo de las naciones, de llegar ya al recinto ferial, porque dentro de tan solo una hora abrirá sus puertas ya Fitur. Como has dicho, este año él se cuenta con un espacio propio. Es verdad que va a ser improvisado, por lo que hemos visto en los renders, en esos dibujos de cómo va a ser ese stand. No es un espacio tan grande como el que tiene la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante o la ciudad de Benidorm, que son las otras tres marcas turísticas propias que tiene la Comunidad Valenciana. Y es que él se lo consiguió hace apenas tres semanas. Fue lo último que ocurrió en el 2022, así importante a nivel noticioso, por lo cual no ha habido tiempo de margen de maniobra para hacer un gran espacio como el que se merece en nuestra ciudad. Así que no estaremos a la misma altura que Benidorm, pero tampoco estaremos en un mostrador con el resto de municipios como Fox o Guardamar del Segura, por poner un ejemplo, y sin menospreciar a nadie. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues un espacio que está habilitado para eventos especiales. Por ejemplo, el año pasado ese mismo espacio se dedicó al 125 aniversario de la dama, pues ese es el espacio que se va a destinar ya no al acto concreto de la dama, sino en general a Elche. ¿Y por qué es importante que Elche tenga un espacio propio? ¿Por qué es importante que tenga esa diferenciación cuando estos días solamente es para tour operadores y ya no será hasta el sábado cuando se haga el público general? De hecho, somos conscientes todos de que nadie va a contratar directamente una visita a Elche a través de Fitur, pero sí se van a cerrar muchos acuerdos con tour operadores y la puesta en escena es importante. Hay que llamar la atención, así está concentrado ahora mismo en las grandes empresas, pero también los grandes destinos turísticos, y al final pues es la ley de oferta y la demanda. Elche, como decimos, ya no va a pasar desapercibido dentro de ese banco corrido en el que estaban todos los municipios pequeños de la provincia. No va a estar en un sitio tan grande, pero por lo menos que tendremos ese espacio destacado. Así es como lo ha vendido Costa Blanca, Campeonato de Turismo de la Diputación, y también del Ayuntamiento de Elche, con Carles Molina a la cabeza, en esa delegación de Visita Elche, que, como decimos, a las 10 estará ya en la zona de Fitur, en el pabellón número 7. Pues háblame de lo que se prepara en esta primera jornada, y mañana parece que va a ser el día grande porque tendremos a Chimo Puig en la presentación de esa marca turística que ha conseguido Elche. Así es, hoy es el día de Costa Blanca, es un día que simplemente se utiliza para que las tres zonas de la provincia, desde la Comunidad Valenciana, puedan exponer sus proyectos, y ya mañana es el día general de todos. Mañana estará Chimo Puig, también estará el alcalde de la ciudad, vendrá hasta aquí hasta Madrid. Así que hoy, de momento, lo que vamos a ver es al presidente de la Diputación y al Departamento de Turismo Costa Blanca, pues visitar las diferentes zonas, los diferentes municipios, entre ellos ese stand de Elche. Será curioso ese momento, ese encuentro en el que tenga que alejarse del resto de municipios para acercarse hasta esa zona diferenciada de Elche, porque como decimos, no está en el mismo sitio. Y lo importante es el resto de actos que hay. Por ejemplo, hoy está la presentación del Congreso Nacional de OPC, que son operadores turísticos, que se va a celebrar en otra zona de Fitur, y hasta ahí se desplazará la delegación de Elche. También una asamblea ordinaria de la Red de Ciudades por el AVE, que se va a celebrar en el auditorio del Estado de Tour España, también estará allí, ahora que Elche tiene una línea directa con Madrid en esa nueva línea inaugurada de Madrid-Murcia, que pasa por nuestra ciudad. Y también tendremos, a partir de las 5 de la tarde, una presentación, la primera de las que va a tener Elche durante, durante estos días, que va a ser la del Festival de Cine de Elche. Se va a presentar dentro de un espacio cinematográfico, previamente dicho, en el que otras comunidades autónomas van a presentar sus festivales. Saben que el de Elche cada vez está teniendo más repercusión. De hecho, el ganador del corto está directamente preseleccionado para los Goya. Pues aquí se va, se va a presentar, y más en esta edición, que será el número 45 del Festival de Cine Independiente de Elche. Eso será ya esa tarde. Como decimos, es un amplio programa, porque este año, por destacar de tres hitos, el primero es este, el Festival de Cine. Mañana será, por ejemplo, el Festival LGTBI. Y ya el próximo viernes será la media maratón, por destacar algo de cultura, de ocio y de deporte, que son las tres grandes bases que lleva nuestro municipio como bandera en esta edición de Fitur. Y quedan pocos minutos. ¿Tenemos cifras sobre el turismo en Elche? ¿Tenemos o las cifras de Fitur? Aún no, porque como hasta que no sea la inauguración oficial, Fitur se reserva esa información. Así que tendremos que esperar a las 10 de la mañana para que nos diga. Pero ya nos están comentando los primeros datos no oficiales. No quiero dar porque no son oficiales. Así que nos dicen que la participación de momento a día de hoy supera la del año pasado. Y es lógico, ya no hay ningún tipo de restricciones. Veremos si se llegan a cifras de la prepandemia del 2019. ¿Sabemos quién inaugura? Obviamente los Reyes serán quienes hagan esa inauguración. Y concretamente no se sabe el recorrido que van a hacer, pero si pasan por la parte de la Comunidad Valenciana, hoy el encargado no será Timo Puig, será Carlos Mazón, con lo cual es de presuponer que no van a pasar por el stand de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues allí estarás para contarlo. Muchísimas gracias. A las 9:30 sí. En Telenit, y esta noche, miércoles, no tendremos el programa especial de día a día, así que se emitirá un reportaje especial de Fitur después del Telenit. Pues ese es el trabajo que tenemos por delante. Gracias, Alba. Suerte. A ti. Hasta luego. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana de este miércoles 18 de enero. El fuerte viento fue el protagonista ayer, sobre todo a primera hora de la tarde, que es cuando se alcanzaron las rachas más fuertes de hasta 98 kilómetros hora en la zona de expansión de Altavix. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, no activó las alertas en Elche, pero nuestro hombre del tiempo pues lo indicó en sus previsiones. Afortunadamente no se produjeron incidentes destacados, según el concejal de Seguridad Ciudadana. Bomberos y policía realizaron salidas por caída de elementos a la vía pública y el viento causó destrozos en algunos cultivos al llevarse las mallas térmicas de invernaderos. El viento seguirá soplando hoy. Alcanzaremos en las horas centrales de este día rachas de hasta 70 kilómetros hora, pero lo más destacado es que a partir de hoy se desploman las temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 13 grados con sensación térmica de frío. Ahora el termómetro de Teleelch indica 9,2 grados de temperatura. Just how much.